La verdad es que tenemos muchos motivos para estar orgulloso de ellos, de los que no han conseguido medalla, de los que no la han conseguido, de las que se han tenido que marchar antes, de los que no han podido ir ayer, porque tenemos un equipo de niños y de niñas en la Escuela Dominical maravilloso, que debemos cuidar, que debemos orar por ellos, y muy agradecidos a sus profesores, a los que les entrenan y a los que se esfuerzan por nuestros niños. El Señor les ama, y si para el Señor son tan importantes, para nosotros no deben de ser lo menos. Así que os animo a que estemos muy pendientes de nuestros niños. Y sabéis, una forma de estar muy pendientes de nuestros niños es siendo ejemplo para nuestros niños. ¿Verdad? Los niños no necesitan tanto que les digamos cosas. No es tan necesario como que vean eso que decimos en nuestras vidas. No solo en la iglesia, sino también en casa, en cada día, en cada momento. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy iniciamos una serie de predicaciones sobre Primera de Pedro. Una epístola que nos habla del estilo de vida del creyente y cómo ese estilo de vida tiene que ser patente en cada culto. No, ¿verdad? Tiene que ser patente en cada minuto de nuestra vida. Y a lo largo de la epístola del apóstol Pedro, vamos viendo muchas situaciones donde el sufrimiento tiene un protagonismo especial, en las cuales es ahí donde tiene que estar patente el estilo de vida al que estamos llamados aquellos que vivimos en la sublime gracia que acabamos de cantar. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta epístola fue escrita en los últimos años de la vida del apóstol Pedro, en un momento en el que ya no nos encontramos con ese Pedro impulsivo, ese Pedro de carácter que vemos durante el ministerio del Señor Jesús en la tierra, sino que nos encontramos con un Pedro lleno del Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo y también con el bagaje de la experiencia que solo el paso de los años a veces nos puede dar. Él ya había experimentado situaciones de sufrimiento debidas al compromiso con Cristo y al compromiso del Evangelio. Él ya había experimentado también situaciones difíciles como consecuencia directa de sus errores, de sus equivocaciones y de su pecado. Y había tenido que pasar por el sufrimiento y por las situaciones que esto también provoca en nuestras vidas. Pero todo esto había servido para fortalecer la fe de Pedro. Todo esto había servido para que él pudiera entender su debilidad y la necesidad de una completa dependencia de Dios. Porque, ¿sabes? Tenemos que aprender a depender de Dios al 100%. Dios no es un complemento en nuestras vidas. Dios es el todo en nuestras vidas. Y uno de los grandes errores que cometemos como creyentes es que Dios supla lo que me falta, porque el resto ya lo proporciono yo. Pero ese no es el llamado de la Escritura. El llamado de la Escritura es que yo dependo de mi Señor completamente y al 100%. Y Pedro escribe esta epístola en un momento de especial persecución para los creyentes. Una persecución que se había iniciado ya en el asesinato de Esteban. Y ahí el libro de los Hechos nos narra cómo hubo una gran dispersión de la iglesia de Jerusalén, pero también un momento de persecución durante el gobierno de Nerón como emperador, echando a los cristianos la culpa de todos los males del imperio e iniciando una persecución en Roma y en sus provincias. Así que esta es una epístola para reafirmar el estilo de vida del creyente que vive descansando en la gracia de Dios. Y cómo este nuevo estilo de vida actúa en todas las áreas de nuestra vida y de una forma especial cuando sufrimos. Se puede dar el caso, y así nos lo dice Hebreos, que Dios te haya colocado en su gracia cuando aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador personal, pero sin embargo no estés disfrutando de los beneficios que aporta vivir en la gracia de Dios. Así que a través de esta epístola nos vaya a ayudar a corregir esto. Mirad, Pedro no anima como el que consuela con palabras amables y dando palmaditas en la espalda al que está sufriendo. Y estaréis conmigo que nosotros muchas veces utilizamos este tipo de consuelo. Pedro anima al que está sufriendo diciéndole: sé que lo estás pasando mal, sé que estás sufriendo, pero por favor, date cuenta de quién eres ahora. Sé consciente de quién es el que está sosteniéndote en cada momento. Sé consciente de lo mucho que ya ha hecho por ti y de lo mucho que hará por ti. Y sabes, esto nos tiene que animar. Esto tiene que hacer que nuestro punto de vista cambie. Sé consciente de quién eres ahora, a pesar de las circunstancias que te tocan vivir. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de ser consciente de quién soy para Dios y de quién soy en Dios y en Cristo y del lugar donde Él me ha colocado en su gracia, entonces levanto mi cabeza del suelo y vivo como lo que el Señor me ha convertido y en lo que el Señor me ha transformado. Esto lo vemos en el capítulo 5, donde hay un versículo que actúa a modo de propósito del libro. Dice el capítulo 5 y versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Es una epístola cortita. Os he escrito brevemente, amonestándoos. Es decir, para, que te estás equivocando, recapacita y mira dónde estás. Y testificando, no como el que da un sermón o el que da una conferencia, sino Él es el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, lo ha probado en su vida, lo ha comprobado y se lo quiere comunicar a otros, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, a la que si os esforzáis podéis llegar. No dice eso la Escritura. Dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Por eso os decía al principio, cuídate de no estar en la gracia de Dios, pero no estar disfrutando de la gracia de Dios. Así que, hermanos, cuando somos conscientes de la verdad, en qué posición tan elevada Dios me ha colocado, no por mis méritos, sino por su gracia, os puedo garantizar que esto lo cambia todo frente a cualquier circunstancia que vivimos en este mundo. Pero quiero que veamos algo importante. El versículo 1 dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para uno, los destinatarios son gentiles que están dispersos por la zona de Turquía. Para otros son judíos que están dispersos también por esa zona. Pero realmente lo importante de esto es que son personas que lo están pasando mal. Son personas que están sufriendo persecución, poniendo en riesgo su vida, la de sus hijos, las de sus familias. Gente que está perdiendo trabajo, que está dejando atrás posesiones y que han tenido que marcharse de donde vivían. Dice: a los expatriados. ¿Sabéis lo que significa expatriados, verdad? Yo creo que esta es una iglesia local que es muy sensible a esta palabra, ¿verdad? Los expatriados son los que están fuera de su patria. ¿Podéis levantar todos los que estéis fuera del sitio donde nacisteis? Bien alta la mano. Somos una iglesia sensible, ¿verdad?, a los expatriados y a lo que eso implica. Estar fuera de tu casa, de tu familia. Cuando llegan los momentos de dificultad, uno no va a la acera de enfrente o al otro barrio para ir a casa de mamá o de papá, porque a lo mejor están miles de kilómetros de su familia. Y eso genera sufrimiento. Eso genera dificultad en nuestras vidas, lo sabéis perfectamente. Pero, ¿sabes? Todos los que estamos aquí, todos, solo habéis levantado la mano algunos, pero todos, absolutamente todos, somos expatriados. Dice Filipenses 3 que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Lo crees? ¿O crees que es una frase amable que dice la Biblia y que queda fenomenal? No, señor, nuestra patria está en la Jerusalén celestial. De tal forma que el tiempo que estamos viviendo en esta tierra, desarrollándonos, cuidando de nuestros hijos, cumpliendo con el mandato del Señor de id y predicad, son actividades y son labores que estamos haciendo como expatriados, como personas que están de paso por esta vida. Y como hemos hablado antes de esperanza, Benny nos lo decía en la introducción, con la esperanza viva de que Jesús ha prometido que ha ido a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que lo que vivimos en esta tierra, en esta vida, y a algunos les toca vivir circunstancias muy duras y muy difíciles, las vivimos como expatriados, sabiendo que una vez eso terminará y que me espera una vida diferente al lado de mi Señor, la cual Él tiene preparada para mí. Nuestra ciudadanía está en los cielos y a veces no vivimos como si esto fuera una realidad, ¿verdad? Y nos acompaña como una sensación de desespero y de fracaso porque vemos que la vida que habíamos soñado no es precisamente la que se está cumpliendo. Y alguno puede pensar: yo no esperaba enfermarme, yo no esperaba morirme tan pronto, yo no esperaba divorciarme, yo no esperaba ver cómo mis hijos terminaban en la droga. Y podíamos seguir y seguir y seguir y seguir diciendo cosas que no esperábamos y que no deseábamos. Pero, queridos hermanos, lo que el Señor permite en nuestras vidas, Él lo convierte para bien. Y además es algo muy pequeñito, un tiempo muy pequeñito, con lo que va a ser toda una eternidad a su lado. Estamos de paso por esta tierra. Y sabéis, tener este concepto de estar de paso es fundamental para entender por qué Dios permite el sufrimiento en mi vida o en tu vida. Y también para ver cuál es el propósito de Dios en todo eso. Vamos a leer el versículo 2. Amados, perdón. Sí, el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Mirad, el sufrimiento forma parte de la vida de toda persona. Lo decía Sakrin esta mañana. Y nosotros no somos diferentes. No anunciamos aquí un evangelio en el que todo te va a ir de perlas, te van a aumentar tu salario y nunca te va a pasar nada. Y no lo anunciamos porque ese no es el evangelio. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 4 y versículo 12, «Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». Pedro les está diciendo, hermanos, estáis pasándolo mal, estáis sufriendo, pero es lógico que os pase esto, porque forma parte de vuestro proceso de transformación en el que Dios trabaja en tu vida y en mi vida. Versículo 6 del capítulo 1. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por favor, que levante la mano aquel que quiera ser afligido a partir de ahora. Que levante la mano aquel que le apetezca sufrir. Hermano, muy bien. Pero ves que el resto, precisamente, por lo general, si podemos evitar el sufrimiento, lo evitamos, ¿verdad? Porque cuando me duele algo, yo voy al médico para que me quite ese dolor. Y cuando paso por una circunstancia difícil en mi vida, prefiero no haber pasado por eso, sinceramente. Prefiero ir al culto de oración o en mi casa a orar por los hermanos que están sufriendo, a ser el protagonista yo de las oraciones de mis hermanos. Pero sabes, es precisamente cuando llegan esos momentos donde se pone a prueba si estoy viviendo en la gracia de Dios y descansando en su gracia y en su protección y en su amor y en su cuidado, o si estoy viviendo mi vida en sus fuerzas. Por eso me gusta el versículo 2 que acabamos de leer. Por cierto, un versículo enorme. Tan solo con estos dos renglones podríamos estar bastantes meses de estudio. No vamos tan solo a arañar un poquito. Quiero destacar de este versículo 2, donde vemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para decirte algo. Este versículo nos habla del compromiso y de la implicación de las tres personas de la Trinidad en el plan de redención del hombre, en tu salvación y en mi salvación. Que tú puedas vivir en la gracia de Dios es el firme empeño de la Trinidad. Es la firme implicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabes, estos son palabras mayores, porque forma parte del propósito santo de un Dios santo. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 8. Fíjate el consejo que le da un anciano Pablo a un joven Timoteo. Y le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y como veis, Pablo da en la diana del déficit del cristiano, el testimonio, la misión. ¿Verdad? ¿Por qué cuesta tanto eso y otras actividades en la iglesia las podemos desarrollar sin problema? Sin duda alguna, a Satanás le interesa estorbar mucho esto. Interesa a gente súper tímida como yo generar un bloqueo, una barrera que me impide compartir a Cristo con otros. Y Pablo le dice, mira, Timoteo, no te avergüences. Comparte eso que es lo más importante de nuestras vidas. Pero sigue diciendo, dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, ¿en qué? En las aflicciones por el Evangelio. Ser un testigo de Cristo lleva aparejado estas aflicciones, es este sufrimiento, este desprecio a veces que sentimos, pero va de suyo, va incluido en el paquete. Y el Señor nos anima a que lo hagamos. Pero fíjate además que dice Pablo que lo hagas según el poder de Dios. No según nuestras fuerzas, no según nuestros programas, sino que busquemos el poder de Dios para poder llevar a cabo la misión. Quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito de Dios en salvarte desde antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:4 nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Dios de amor infinito, el Dios de toda misericordia y de toda gracia, prepara el plan de salvación para un hombre que todavía no ha creado, antes de la fundación del mundo. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Y esto es así porque Dios es amor y ama a todos los hombres incluso antes de haberlos creado, incluso antes de que pecaran, incluso sabiendo que al poco tiempo de haberlos creado les iban a fallar, iban a pecar, le iban a dar la espalda. Dios te ama, hermano, hermana, con amor eterno e incondicional. Amigo, si estás o amiga, si estás en esta mañana y todavía no has dado un paso de fe de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal, quiero que sepas que Dios te ama de forma eterna e incondicional, a pesar de ti, a pesar de tu pecado. Y eso forma parte de un plan irrenunciable para Él. El amor de Dios no es un sentimiento que va y viene. No es un sentimiento que depende de cómo reaccione la otra persona. Él ama porque Él mismo es amor y no puede hacer otra cosa que amar. Cuando estés en dificultades, recuerda que el Dios de amor eterno te ha hecho a ti de una forma concreta y particular, desde la eternidad, el objeto y el protagonista de ese amor eterno e inagotable. Pero estamos hablando de vivir en la gracia. ¿Qué significa esto de vivir en la gracia? La gracia se diferencia del amor en cuanto a que es el amor que se inclina, es el amor que se humilla, es el amor que, si necesita, baja de nivel para poder dar amor al que está en dificultades. Y hay un versículo que nos lo aclara bastante bien. Dice 2 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El amor que se inclina, el amor que desciende y el amor que se humilla. Hemos pecado a pesar del amor eterno que hemos hablado hace un rato. Aún así hemos pecado. Aún así le hemos dado la espalda a Dios. Hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice que los que están en tal situación solo les espera la muerte eterna, la condenación por su pecado. Sobre nosotros pesaba esa condena, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y sabes, lo peor es que el pecado produce tal ceguera que provoca que ni siquiera el hombre tenga la oportunidad de darse la vuelta y volver a Dios. Fíjate lo que dice Romanos 3, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y es precisamente ante esa realidad que se manifiesta la gracia de Dios, siendo Él el que viene a buscar lo que se había perdido. Mirad, el concepto de la gracia no es algo que aparece con el nacimiento de la Iglesia, o con el nacimiento de, o con la venida de Cristo al mundo, en su primera venida. El concepto de la gracia es un concepto eterno que se puso de manifiesto en el hombre con el primer pecador de la humanidad. Si leéis en Génesis 3, cuando Adán y Eva han pecado, nos dice la Escritura que después de que pecaron, oyeron que Dios se paseaba por el huerto. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que cuando oyeron la presencia de Dios, no fueron corriendo a Él pidiendo perdón y misericordia. Nos dice la Escritura que se escondieron. Un hombre sin esperanza, sin solución para un problema que solo puede resolver Dios. Sin siquiera la posibilidad de acudir a Él. También nos dice Génesis 3, que cuando ellos se escondieron, Dios se presentó y les dijo: ¿dónde estás tú? El Dios de toda gracia, que viene a buscar lo que se había perdido, que viene a rescatar con un amor eterno, con un plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, versículo 2, dice: para ser rociados con la sangre de Cristo. Y cuando a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de la fe, tú aceptas lo que Dios ha hecho por ti, y tú aceptas ese regalo de gracia y de salvación, entonces Dios hace algo maravilloso. Y es que te coge a ti, alguien imperfecto, un pecador, y te incrusta en la roca que es Cristo. Y sabes, cada vez que el Padre te mira a ti y cada vez que el Padre se fija en mí, nos está viendo a la luz de Cristo. Porque yo sigo siendo un pecador. Yo sigo pecando. No sé cuántas veces voy a pecar durante esta semana que comienza, o antes de que termine este día. Pero sabes, al haber sido colocado en esa posición en Cristo Jesús, en la roca que es Cristo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Dice Colosenses capítulo 2 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis, ¿cómo? Completos. Yo me miro y yo no estoy completo. Sigo siendo un desastre. Sigo siendo una persona que a veces miente. Sigo siendo una persona que a veces hiere a quien más quiere. Sigo siendo una persona que a veces coge el atajo, el camino fácil. Pero cuando el Padre me mira a la luz de Cristo y a través de Cristo, Él me declara completo en Él. Romanos 8 dice que antes en todas estas cosas sois más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y más adelante dice: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vivir en la gracia es vivir siendo conscientes de la posición que ahora ocupamos delante de Dios, que es una posición diferente a la que antes teníamos y que solo responde a los méritos y a la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Vivir en la gracia es ser conscientes de que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, no esperes a morirte para ir al cielo y estar sentado al lado de Jesús. Él ya ahora, en este momento, desde que has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador, te ha colocado en esa posición de privilegio, no por nuestros merecimientos, sino por su gracia, por ese amor que se humilla y que se inclina y que derrama su sangre en la cruz. Estás sentado en los lugares celestiales al lado de Cristo, hermano, hermana. Basta ya de ir con la cabeza por el suelo. Basta ya de ir derrotados. Basta ya de estar esperando para disfrutar de nuestra vida cristiana y de nuestra vida espiritual hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estamos sentados en los lugares a su lado, en el cielo. Esa es la posición que ocupamos cada uno de nosotros. Y sabes, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que vivir en la gracia es estar en un lugar que no merecíamos, pero que Dios tiene todo el empeño en que tú estés ahí, entonces cuando surgen las dificultades, uno las afronta de otra manera. Cuando estéis en dificultades, recuerda que Dios te ha colocado en su gracia. Una gracia que te da seguridad de salvación. Una seguridad de salvación aunque tu fe falte en algunos momentos. Es más, aunque en algunos momentos dudes de si realmente eres salvo. ¿Alguna vez a lo largo de tu vida te ha pasado esto, dudar de tu salvación? A mí me ha pasado. Pero, ¿sabes? Mi falta de fe o mis dudas no pueden con el firme empeño de Dios de colocarme en los lugares celestiales al lado de Cristo. Y, ¿sabes? Cuando yo reflexiono sobre esto, no puedo hacer otra cosa que darle gracias al Señor. Porque a pesar de mí, Él me sigue considerando su hijo y parte de su familia. Dios tiene todo el empeño y todo el poder para presentarte delante de su gloria con gran alegría y presentarte sin mancha en Cristo Jesús. Hemos visto el Padre y el Hijo. Yo debo de ir terminando, vamos a terminar rápidamente. Pero no quiero dejarlo sin hablar de la actividad del Espíritu Santo, que también es importante. Este es un capítulo que, como veis, da para muchas cosas. Podríamos decir que es el capítulo de los propósitos, de los para, ¿verdad?, que hemos leído unos cuantos, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, para alcanzar la salvación, para que sometida a prueba vuestra fe seamos motivos de alabanza. Vivir en la gracia es vivir una vida con propósito, hermanos. No es una vida contemplativa esperando a que el Señor venga a recogernos, sino una vida que está llena de propósitos en su redención, pero también llena de propósitos en lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y esto es algo que cada uno tiene que plantearle al Señor. Como tanta gente que vemos en la Escritura: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito para mí? Un propósito para el que es imprescindible la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Mira, la presencia del Espíritu Santo tiene una acción transformadora en nuestra vida fundamental con respecto al sufrimiento. Y es que una de las actividades que realiza el Espíritu Santo en tu vida es transformar tu forma de pensar para que tengamos la forma de pensar de Cristo. Dice Primera de Pedro, en santificación para obedecer. Mira, si el Espíritu Santo no estuviera presente en nuestras vidas, nosotros nunca podríamos trabajar en nuestra santificación. Si el Espíritu Santo en nuestras vidas no estuviera presente, nunca podríamos obedecer a Dios. Pero gracias a su actividad en mí y en ti, tú puedes ver cambios en tu vida. Tú puedes ver que Él además actúa como ese sello que te declara propiedad de Dios, pero también te declara territorio santo para Dios. Tú puedes comprobar cómo ahora has sido comprado para Dios. Y también puedes comprobar, porque Él así nos lo recuerda en nuestras vidas, que ahora ya no eres posesión del pecado. Cuando estés en dificultades, recuerda que la implicación de Dios contigo es tal que te ha dado a su propio Espíritu para transformar tu vida y para que te conviertas en alguien útil para Él. Y para que cuando estés en situaciones de desesperación, situaciones de persecución, no veas esas situaciones simplemente como dolor, sino que las puedas ver como algo y con la mentalidad de Cristo. ¿Cómo enfrentó Cristo el dolor? Si vamos a Lucas 22, allí nos encontramos con esa situación. Y frente a lo que Jesús tenía que pasar por delante, que desde luego no era nada agradable, fíjate lo que Él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se me haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabéis? Es fantástico cuando el sufrimiento en nuestras vidas deja de ser solo dolor. Porque las personas que no tienen a Cristo en sus vidas, el sufrimiento solo es dolor, solo es frustración, solo es enfado con uno mismo y con la realidad que le toca vivir. Pero cuando los hijos de Dios tienen que pasar por estas circunstancias, y lo hacen en la gracia de Dios y lo hacen con la mente de Cristo, ven la oportunidad de cumplir con la voluntad del Padre. Ven la oportunidad de que Dios trabaje en nuestras vidas para mejorar nuestras vidas. Primera de Pedro pone el ejemplo de refinar el oro, ¿verdad? Que cuando se calienta y se licúa, enseguida salen esas escorias y esos materiales que no son oro. Y cómo el joyero tiene la oportunidad de apartarlas. Y a partir de ahí ese oro, cuando luego se solidifica, es un oro más puro. Así es como trabaja Dios en tu vida y en mi vida. Para aquellos que estamos en su gracia. Dice Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Mi pregunta es, para terminar, ¿cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? ¿Estás realmente descansando y viviendo en la gracia? ¿Estás valorando el amor y la actividad de Dios en tu vida? ¿O estás enfrentando todas las situaciones que te ocurren simplemente apoyado en tus fuerzas, en tu capacidad para resistir, en tu capacidad para aguantar, en tu capacidad para resolver el problema? Hermanos, aquel que nos ama de forma infinita desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros existiéramos, desde antes que Dios dijese, sea la luz. El que te ama de tal manera, te está acompañando en cada circunstancia. Y piensa que cada vez que tienes que soportar una circunstancia extrema en tu vida, una circunstancia dura, la posición que ocupas ahora en la gracia en Cristo Jesús hace que sea Cristo el que carga contigo y el que carga con la prueba o con la circunstancia que te toca vivir. Pues que el Señor nos ayude para disfrutar de su gracia. En el mundo tendréis aflicción, claro que sí, todos aquí lo sabemos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, entrégate a mí, descansa en mí. Disfruta de la gracia, de ese amor incondicional por ti, ese amor eterno. Thank you.